En estos días estuvimos haciendo un trabajo donde está el personaje, la pregunta que hacía el personaje y la respuesta que daba el ogro. El posadero preguntó a dónde está su hija y el ogro contestó: esa hija eres tú. El barquero pregunta: ¿qué maldición lo obliga siempre a estar en la barca? Y el ogro respondió: tienes que bajarte antes que el cliente para romper la maldición. Los dos caballeros preguntan: ¿por qué se ha secado la fuente de la que brotaba oro y plata? Y la respuesta del ogro es que debe matar a la serpiente de oro enroscada en el fondo de la fuente.